Me dijo el de la barra, seguro va a mirarte. Y ten mucho cuidado porque vas a enamorarte. Cuando ella está bailando, la gente se le acerca, moviendo la cintura, meneando la cadera. Lo cierto es que parece que hoy no tengo suerte. Ella sigue bailando y yo sigo esperando. Seguro va a mirarte y ten mucho cuidado porque vas a enamorarte.